Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Y siempre el recuerdo de Norita Cortiñas y de todas las madres, compañeras y compañeros que han partido y que están presentes. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, voy a leer el comunicado dirigido a la despedida de Herenia Martínez Cámara de Sánchez Viamonte. Madre de Plaza de Mayo, La Plata, fallecida el 8 de septiembre de 2024. El paso del tiempo nos hace trampas. Ahora te has ido y nos dejás con mucho dolor. Fue incansable tu trayectoria de coraje y militancia en Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, filial La Plata. En octubre del 77, la última dictadura cívico-militar eclesial arrebató para siempre a tu hijo Santiago. También antes la CNU había asesinado a tu sobrino Hernán Roca. Hace poco, el 24 de marzo del 23, nos contaste que el día anterior habías participado de 4 actos. Maestra, profesora de historia, rectora de Bellas Artes, ningún honor te envaneció ni te separó de tus compañeros. El doctorado honoris causa de la Universidad de La Plata, el ser ciudadana ilustre y también la declaración de interés municipal bonaerense a tu trayectoria. En el concierto en tu honor en el Teatro Argentino recordaste cómo hacías siempre a todas tus compañeras de lucha. Herenia, ya te extrañamos. Compañera, vuela alto, porque muy alto luchaste por verdad y justicia. Te abrazamos a distancia y abrazamos a tu familia y a cuantos te quisieron y te siguieron. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en nombre de los organismos de derechos humanos y de tantos y tantas compañeras y compañeros que te conocieron. Herenia Sánchez Viamonte, presente. Herenia Sánchez Viamonte, presente. Herenia Sánchez Viamonte, presente. Ahora y siempre. Bueno, compañeros y compañeras. Sigo hablando, Roberto, ¿no? No todos son pálidas. La lucha sirve. Y hoy lo tenemos aquí a Roberto, el último de los detenidos. Quedaba detenido después de la importante movilización que se había hecho por la ley base. Así que le damos el micrófono para que nos dirija unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente quiero agradecerle a todos los que estuvieron en la lucha por los liberados. Estoy muy contento. Es la primera vez que vengo acá y creo que estas personas son iconos. Para mí, lo primero que hicieron fue los que lucharon con el terrorismo que hubo en este lugar. Son héroes nacionales y me gustaría que esto nunca se termine, por más que no esté la gente, que sigan marchando, porque esta es parte de nuestra historia. Yo creo que he estado 85 días desaparecido, pero de la sociedad, y me gustaría que esto que pasó no le vuelva a pasar a ningún argentino más, que salga a marchar, a pelear por sus derechos. porque no fuimos nada de lo que dijeron, fuimos solamente ciudadanos argentinos que salimos a marchar en contra de este gobierno. Sabemos también ayer que hubo más represión, que se está poniendo cada vez más terrible, pero bueno, estoy muy contento y muy agradecido con todos. Espero que se puedan cerrar rápidamente esas causas y decirles que, bueno, agradecerles acá a las hermanas, que esto siga continuando, que el miedo no se lo implanten a nadie, porque no fuimos terroristas, no fuimos golpe de Estado, no fuimos intimidación pública, no fuimos nada de eso, fuimos ciudadanos y seremos ciudadanos argentinos que vamos a estar siempre peleando por los derechos constitucionales que merecemos y que nos quieren derrocar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Jorgelina, ¿estás por acá? Nos va a dirigir la palabra sobre las actividades que van a realizar en Lanús. Hola. Vecines por Campomar viene reclamando desde hace años la investigación y desafectación de diferentes predios en la Municipalidad de Lanús, tales como fabricaciones militares, predio de Campomar, comisaría tercera de Valentín Alsina, que según el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, área de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, en su listado de centros clandestinos de detención, tiene señalados solo 4 centros clandestinos y en la subzona 1, esquema reconocido por las denuncias e investigaciones judiciales y populares como parte integrante del circuito CAMP. En los juicios, Brigadas, Quilmes, Lanús, transmitidos por la retaguardia, es el espacio donde se pudo y puede develar el entramado de responsabilidad histórica en las masacres gubernamentales planificadas y desentrañar los lugares de secuestro, detención, fusilamiento, entierro de nuestras y nuestros desaparecidos. Como los testimonios de nuestra querida compañera Nilda Loy, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y otros compañeros y compañeras. Nilda Loy fue secuestrada en 1976, liberada en 1979. Pasó por 6 centros clandestinos, entre ellos la Comisaría Tercera. Su testimonio desgarrador en el año 2006 se puede escuchar en la audiencia 004 a los 50 minutos, subida el 17 de noviembre del 2020, transmitido por la retaguardia. El secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que habían participado en la campaña por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, que tenían entre 16 y 18 años, se conoce como el operativo La Noche de los Lápices. Los sobrevivientes fueron trasladados a la Comisaría Tercera a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No fueron solo ellos, hubo otros. La extensa lista está integrada por más de 340 adolescentes de todo el país, según la CPM. En el distrito de Lanús se contabilizaron que desde el periodo anterior al golpe de marzo de 1976 y durante la dictadura militar eclesiástica empresarial, se produjeron más de 400 desapariciones. Un 29% de estos asesinatos fueron realizados entre los años 74 y 76, según cifras oficiales del Registro de Víctimas del Terrorismo de Estado. Pero ante estas cifras, preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasó con la familia Rizac? En el año 1977 fueron secuestrados los hermanos Antonio y Nilda Rizac en Centenario Uruguayo 932, meses después de la madre y el padre Ana Carone y Esteban Rizac. Fueron los mismos vecinos que junto a una sociedad de fomento solicitaron la reparación por la memoria de la familia toda. Se han reunido muchos testimonios y otros, que al pasar el tiempo se pierden o se perderán. Lanús fue uno de los primeros municipios en el circuito de gran producción, en el conurbano sur, no solo por los trabajadores que poseía, sino también por los que provenían de otros lugares. En algunos horarios centrales, esto triplicaba su población. Dato fundamental, teniendo en cuenta que los decretos de aniquilamiento 1368 de 1974 se centraban en los lugares de trabajo y estudio. Sumado a que más del 70% de las desaparecidas eran trabajadores, enunciado en el Plan Cóndor, en el alegato del Ministerio Público Fiscal. Esto solo es un pequeño ejemplo de por qué la verdad no sale a la superficie. Quizás es porque involucra a muchos que pasaron por el poder político, eran funcionarios, fueron cómplices o miraron para otro lado. Lanús no posee un espacio de memoria. Es otra lucha más desoída por el poder municipal y el poder provincial. Ni hablar del nacional. La comisaría tercera de Valentín Alsina formó parte del circuito CAM, señalado por la Red Federal de Sitio de Memoria, según lo establece la Ley Provincial 13.584, como el infierno de Avellaneda, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes y, entre comillas, otros lugares no identificados ni investigados, pero sí denunciados en los juicios por las víctimas. Entre ellos, entre estas víctimas que denuncian, Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre del 2006. Julio López, presente. En la página de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Comisaría Tercera posee una particularidad reseña. Dice textual: en esta dependencia policial, antes de la última dictadura cívico-militar de 1976, y con mayor intensidad desde el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad mantuvieron secuestradas a personas perseguidas por su militancia política y social. Esta fecha fue señalizada el 6 de diciembre del 2012. En este contexto político de negacionismo, son algunas evidencias que nos llevan a preguntar: ¿cuántas familias pudieron denunciar? ¿Sabían hacerlo? ¿A quién hacerlo? ¿Dónde están los niños nacidos en cautiverio? ¿El Estado oculta información? ¿Qué relación hay entre el decreto de aniquilamiento 1368 de 1974, los funcionarios, los sindicatos y las empresas? ¿Cuántas víctimas del terrorismo de Estado están sin develar? ¿Cuántas en Lanús? ¿La dictadura fue un principio y un final? ¿O es un hecho histórico previo al golpe, durante y que hoy tiene continuidad? ¿Por qué se necesita resolver la desaparición de personas a manos del terrorismo de Estado? ¿Qué se oculta detrás de tomar la determinación política de no investigar? ¿Por qué no se abren los archivos desde 1973-74 a 1983? ¿Qué convivencia o complicidad política empresarial existió, existe para negar información e investigar? Tomamos el ejemplo y las palabras de las madres y decimos: queremos toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia. Invitamos a acompañar el reclamo por un espacio de memoria en Lanús con sus firmas y a participar de la marcha de las antorchas el día domingo de 15 a 18 horas en la plaza de Valentín Alsina. 18 horas. Vecinos y vecinas de Justicia por Campomar, gracias a las madres, gracias a los compañeros, gracias por el espacio. Compañeros desaparecidos, presente siempre. Son 30.000, fue genocidio. Gracias. Gracias, compañeras. Compañeros, queríamos informarles que la justicia de Río Negro este lunes capturó por vía violenta en sus domicilios de Chubut y delante de sus hijos muy pequeños a dos de las seis mujeres mapuches que a fin de mes enfrentarán tres jornadas de juicio oral y público. Esta acusación que va a juicio y que la detención tiene que ver para que no se escapen, están detenidas preventivamente para que vayan al juicio, imagínense qué situación estamos, tiene que ver con los terrenos que están ancestrales en la zona conocida como Villa Mascardi, al sur de Bariloche. Les imputan delito de amenazas y usurpación de tierras administradas por parques nacionales. La orden de arresto, yo por la firma, escuchemos nuestro nombre, el federal de General Roca, Hugo Greca, y se sostiene en el único argumento que se les requiere para garantizar su presencia en las audiencias, que se realizará el 26, 27 y 30 de septiembre en las dependencias del Escuadrón de Gendarmería de Bariloche. Esta es una nueva embestida punitiva del Poder Judicial contra comunidades mapuches rionegrinas que se produce una semana después de la detención de Gonzalo Coña en Santa Cruz y de Matías Santana el 17 de febrero en Bariloche, todos encarpetados en el mismo proceso. Pedimos la liberación y la basta y que terminen las persecuciones al pueblo mapuche. Compañero Lucas de Nietes nos va a dar una información de una actividad que van a realizar. Hola, compas, ¿cómo están? Bueno, primero, la solidaridad también con las jubiladas, los jubilados que estamos compartiendo calle mucho últimamente en este año. Estamos viendo a muchos de los que participan acá también en las rondas, en cada miércoles en el Congreso y también en cada protesta, así que nos solidarizamos con ustedes. Queríamos contarles que el miércoles que viene, 18 de septiembre, se van a cumplir 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y como Nietes vamos a hacer una acción con fotos de López en Congreso, en tribunales y en Plaza de Mayo, como una forma también de señalar a los tres poderes que hoy, a 18 años, todavía siguen debiendo una respuesta por esta desaparición forzada en democracia. Además, como una forma de seguir construyendo también memoria, verdad y justicia desde el arte y la cultura, queríamos invitarles a una actividad que vamos a estar haciendo este sábado en Lanús, en el espacio el DISPA, es una varieté. Va a ser el sábado a las 20 horas, muy cerquita de la estación de Lanús, la dirección es Montevideo 1265, así que espero que puedan acompañarnos, va a haber artistas y bueno, cositas ricas también para acompañarles. Gracias Elia, gracias hermanas también por este espacio. Venceremos. Venceremos, Lucas. Sí, y habla porque estábamos ayer. Sí. Se siente aficionada. Bueno, lo que decía Lucas en relación de la marcha de ayer, una marcha muy importante, que terminó, como nos tiene acostumbrados este gobierno, en una represión desmedida. Cuando ya todas las centrales se habían retirado, quedaba un puñadito de jubilados y personas que estaban ahí, intervienen con mentiras, por supuesto, también, porque escuchar a una vocera del Ministerio de Seguridad decir que los chalecos naranjas que estaban como forma, estaban ahí apoyando a la gente que estaba movilizándose y cubriéndola por los gases que tiraba la policía, eran responsables del gas pimienta a la niña de 11 años que le tiraron. Todo quedó demostrado porque hay una filmación donde aparece el policía donde le tira el gas pimienta. Es decir, todo esto forma parte de una escalada bien importante de este gobierno para poder imponer estas leyes. La única manera que tenemos es la calle, no hay otra. Porque acá también en Rosario hoy se enfrentaron los jubilados a Puyaro y a todo el poder planteando reformas al sistema jubilatorio que nos llevan al pasado. Todas estas conquistas que hoy quieren quitar fueron producto de luchas. Ningún gobierno le regaló a los trabajadores nada. Fueron los trabajadores a través de su organización y lucha que consiguieron todo esto. Y las fuimos perdiendo, pero no vamos a seguir perdiéndolas. Ayer los compañeros jubilados querían decir unas palabras en un palco, no se las dejaron, las centrales le negaron las palabras, pero no importa, porque la palabra la tienen hoy, ayer, mañana y todos los días, porque la ganaron en la calle, y esa palabra es no al recorte a los jubilados. Si quieren recortar, que le recorten a los que evaden, al recorte de los que más tienen, que le recorten a las patronales, no a los trabajadores. Muy bien, muy bien. Adriana, bueno, el 16 de septiembre, muy pronto, del año 1976, fueron secuestrados en la ciudad de La Plata Claudia Falcone, 16 años, Francisco López Muntaner, 16 años, María Clara Giochini, 18 años, Horacio Húngaro, 17 años, Daniel Racero, 18 años, y Claudio de Hacha, 18 años. Gustavo Calotti, Emilza Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz también fueron secuestrados y son los únicos sobrevivientes de este hecho. Evidentemente, esto tiene que ver con la participación de estos compañeros en las luchas que habían llevado en el año 75 por el boleto estudiantil. Lograron un gran triunfo, pero al otro año la dictadura secuestra a estos compañeros que eran no solamente luchadores por el boleto estudiantil, sino tenían una perspectiva política, porque eran militantes de Dahués y eran militantes de una de las organizaciones del ERP. A todos ellos le decimos presentes, a todos ellos pedimos para que esto no se vuelva a repetir y a todos ellos pedimos la apertura de los archivos del 483, porque si bien hubo juicios, también sabemos que hay responsables políticos previos y en la dictadura que siguen estando libres. Compañeros, acá me traen un informe de que mañana a las 19 horas a participar de un sentido y merecido homenaje a la entrañable Norita, quien fue y es un faro para la lucha de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos y contra la impunidad de ayer y de hoy. La presentación del libro de Norita estará a cargo de Gerardo Sacramento-Wicks, autor del libro Norita, la madre de todas las batallas, el cual repasa la maravillosa vida y lucha de Nora. Lidia Braceras, histórica dirigente de la agrupación docente Azul y Blanca en su Teba, Quilmes. La presentación de este libro se va a hacer entonces mañana, 13 horas, a 19 horas en Quilmes. Y Norita siempre presente. Bueno, Adriana. ¿Alguien más, compañeros? Se murió sin haber pagado por los crímenes que cometió. Bueno, buenas tardes. Una sola cosita a comentarles, que el lunes participé en una parte de la audiencia del juicio Mansión Seré. Y compartir esto, es muy fuerte ver a uno de los genocidas vía Zoom, ese Sarmiento, que estaba tan deteriorado y se lo veía tan, que no se acordaba nada. La jueza le preguntaba cuál es su nombre, pensaba. Fecha de nacimiento, no me acuerdo. Y es uno de los que fueron a visitar los diputados y diputadas. No dejemos pasar esas cosas, solo eso, compartir eso. Bueno. Sí, todos los martes. Sí. En los tribunales de San Martín, en la calle Pueyrredón, entre San Lorenzo y Balbín, si no me equivoco. Bueno, voy a leer los recordatorios que nos manda siempre Mirta Baravalle. Patricia Julia Reusenblit, secuestrada el 6 de octubre de 1978 junto a su compañero José Manuel Pérez Rojo. Amarrada como estoy a la desazón, a la tristeza, amarrada a la vejez, a la desgracia, en el último tramo de mi vida, aún espero saber de ti, hija mía, cuál fue el postrer destino que te impusieron, y asumo que la soledad es mi camino, aferrada como estoy a esta lucha. Tu madre, Rosa. Patricia Julia Reusenblit y José Manuel Pérez Rojo, presente, ahora y siempre. Héctor Katowski, detenido desaparecido el 3 de junio de 1977. No alcanzaré el olvido para compensar tanta indiferencia. Nosotros que andamos por acá, que habitamos el territorio arrasado, nos vestimos de resistencia, nos contagiamos los sueños y en el camino de la espera aprendimos que amanece. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices. Mirta sus hijas Verónica y Carolina, su mamá Ana, su papá Félix, desde el recuerdo, todos los que lo recuerdan con amor. Héctor Katovsky, presente, ahora y siempre. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Elia. Si quiere decir algo. ¿Sí? Ah, mucho, lo que pasa es que mejor que me calle. Porque hay mucho para decir. Bueno, yo estoy intrigada, no sé si a ustedes les pasa. ¿Por qué no puedo reclamar y decir lo que quiero? Que alguien me explique, porque yo no lo entendí, o sí, me callo, que lo más probable. ¿Por qué persiguen, en este caso, a los jubilados? O sea, que ellos vivirían con la mínima. Son dos, creo que 200.000, no me acuerdo. ¿Vivirían? No. 238. Entonces, 238.000 pesos de mínima. No me pidas prestado, ¿eh? Porque no te... Ya te pedí, no me diste. Yo quisiera que alguien se siente, no que me tire gases y que me tire cosas, que se siente frente a frente y me lo explique. Si yo puedo pagar un alquiler, si puedo comer, si puedo comprar remedios con la plata esa. Yo no sé. Tendría que ser un milagro. Pero no. Resulta que los atacan, les tiran gases, les tiran de todo. Pero no se van a callar. Los jubilados no se callan. Ni los jubilados, ni los trabajadores, ni nadie debe callarse. Con respeto siempre. No voy a salir a romper cosas. No, no. Pero voy a exigir y voy a pedir lo que verdaderamente necesito y necesitamos. Todos. O se olvidaron, yo creo que ya una vez lo dije, que hay chicos que tienen hambre y grandes que tienen hambre también. Que en vez de comprar, ponele, por decir algún kilo de pan, tengo que ir a comprar medicamentos cuando puedo. Y si no me la banco sin pan y sin medicamentos. ¿Qué es lo que quieren? Que no haya más que reclame nada, que estén todos tranquilos, que den la razón en todo. Pero muchachos, no eso. Estamos pasando un muy mal momento. Pero muy mal momento, en serio. ¿Quién no quiere una democracia y una libertad? Y todos la queremos. Pero no a costa del sufrimiento y de la muerte de las personas. Eso yo, por lo menos, no lo quiero. No lo quiero y muchos de ustedes tampoco lo deben querer. Pero bueno, para eso tenemos que seguir peleándola. Deguste con cuidado, por supuesto, no vayan a ofenderlos, por favor. Tranquilos, tranquilos. Pero bueno, veremos cómo sigue la historia. Veremos cuánto nos dan a los que cobramos la mínima. Veremos. Y si podemos seguir. Porque por ahí hay algún hijo que puede, pero también los hijos están cobrando poco y tienen que mantenerse, mantener sus hijos y todo, la voltereta esa. Así que bueno, hay que bancársela. Pero tengan conciencia, verdaderamente, ténganla, por favor, de que no hay que callarse. Hay que seguir diciendo y sintiendo lo que necesitamos, más que todo que querer. porque hasta no hace mucho, más o menos, vivíamos. Ahora ya hay mucha gente en la calle, muchos chiquitos que andan deambulando por ahí. Y yo no sé si ustedes los habrán visto, yo me apena muchísimo que un chiquito que habrá tenido 5 años, más no tendría, andaba vendiendo chocolatines. Y yo le dije, ¿para qué? Para comer. Me partió el alma, dije, qué guaranga. Pero bueno, es lo que pienso. Así que lo voy a seguir diciendo. Bueno, chicos, ¿qué quieren, cantar ahora? O pedir por los archivos? Elijan, que esto es gratis. Los archivos. Y arriba los que luchan. ¿Eh? Arriba los que luchan. Eso. Esa. Apoyarlos. Más bien. Pero no este. Que abran los archivos. Fuerte. Que abran los archivos. Porque los archivos están. Del 74 al 83. Los tienen bien guardaditos. Del 74 al 83. Bueno, cantemos la música esa tan linda que nos ayuda a seguir. La que le gustaba a Nora, ¿cierto? Y yo creo que a todos nos gusta, porque es una canción muy, muy coherente, muy cierta, porque es así, es muy cierta. Bueno, arranquemos. Mirá que sí. Bueno, ¿la podemos cantar como nos acordemos? No, che, como se acuerdan, no. Un momentito, después me vienen a pedir que les pague, qué sé yo, no. O hagan las cosas bien. No, ¿No la traje? Bueno. Qué raro, se me cayó. No tenés un objeto. Ahí está. Vamos. Arriba. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. No se olviden, por favor, reclamen lo que quieren, lo que creen que es justo, porque es justo todo lo que estamos viviendo: trabajo, tranquilidad, la medicación. Que si compras medicación no comes, si comes no compras medicación. Y si es así, aunque muchos no lo crean, es muy cierto. Así que bueno, pedir que aparezcan los archivos, hay un montón de cosas que tenemos que pedir. Pero no se olviden, por favor, reclamen, reclamen y reclamen. Algún día se tiene que dar. Espero, no sé. Bueno. Que vengan el jueves y 30.000 compañeros. Bueno. Gracias. Sigan viniendo los jueves. Si pueden traer más gente, por favor. Que no mordemos ni pegamos ni nada por el estilo. Somos gente normal con sus chifladuras, por supuesto. Pero no, no agresivos. No queremos saber nada con esas cosas. Así que bueno, los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Siempre. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. ¡Presente! Onda de los jueves. Domiciliario.